El escro bestia. Sisayi. A 320 que le cartel. Sisa, no haría como era bestia. Era mierda, vine y puedo mandar caliente. Plum, plum, que. Un caramelo, soy un caramelo. Un man que sueña con puerto cara el cielo. Buscándome los chavos, buscándome el dinero. Y recorriendo el mundo entero. Un caramelo, me la veo como quiero. Escupiendo balas de fusil mi esfero. Te lo juro que si yo me caigo va a pararme nuevo. Hasta mandarte para el tablero. Soy un caramelo, soy un caramelo. Por eso es que quieren dulce tú estás cuero. Soy como un dios cuando entro a los puteros. Ella anda contigo, pero yo se lo metí primero. Ando con la rata y el color en el sistema. Tú lo sabes, bobo. Plato plomo, ese es el lema. Verme en pinta es como un poema. No sé qué me gusta más. Si las putas, el dinero, los problemas. Dando la vuelta con Pirlo. Vamos a prenderte el palo en la cara, cabrón. Pero ni vas a oírlo. Acuérdate que no es lo mismo que vivirlo. Es hacerlo, no decirlo. Un fuletazo y ni da tiempo a despedirlo. Brrr, estamos siempre en oseo. Si quieren carro, quieren ticket, eso lo poseo. Para la baby yo tengo el código. El toto se lo hackeo. Mi bicho es como la loti. Todas quieren el sorteo. Un caramelo, soy un caramelo. Un man que sueña con puerto cara el cielo. Buscándome los chavos, buscándome el dinero. Y recorriendo el mundo entero. Un caramelo, me la vivo como quiero. Escupiendo balas, mi fusil me aferro. Te lo juro que si yo me caigo voy a pararme nuevo. Hasta mandarte pa'l tablero. Y no se tan de día, nos cobramos en la noche. Más proveedores en el coche. Pa' llegarle anestesiado es un par de roche. Hasta que el demon llegue y le arranque el broche. Y si es con grosería, es mejor que en serio force. Me hablo Putin y con la Dolce. Tú eres capo, bueno, botes en el roce. Te vas a morir después de la tose. Tu calle es tocho, va a vaciarte los estuches. Yo vendía pasto, eso te no cafuche. Te pego un gancho de claro vestido de Gucci. No te amo, flow dominio con Malucci. Un bobo más que se salió del closet. Queriéndonos causar terror, como me encanta a mí los roces. Lo poquito que chuzao, le escogí la pose. Estaban disque planeando matarme como entre 14. Después de ahí salí como con 15 dioses. El rostro les desfigura muy ni lo reconoce. De bienvenida al matadero, ahí los feroces. Mis socios del guiadero por color de escoce. Chacho, no te atreves a hablarme así de guapo. Todos cuando estás borracho. Yo sin el licor y sin los químicos también me siento un capo. Y no salgo de mi apartacho, pa. Un caramelo, me la vivo como quiero. Escupiendo balas, mi fusil me aferro. Te lo juro que si yo me caigo voy a pararme nuevo. Hasta mandarte pa'l tablero. Un caramelo, me la veo como quiero. Escupiendo balas de fusil me esfero. Te lo juro que si yo me caigo voy a pararme nuevo. Hasta mandarte pa'l tablero. Un caramelo, soy un caramelo. Un man que sueña con puerto cara el cielo. Buscándome los chavos, buscándome el dinero. Y recorriendo el mundo entero. Un caramelo, me la veo como quiero. Escupiendo balas de fusil mi esfero. Te lo juro que si yo me caigo va a pararme nuevo. Hasta mandarte pa'l tablero. Poco he prestado, herma, por Dios. De un enfermo el éxito del otro, bestia. Mientras tenga aguante el criterio y pa' la guar. Salirles de día y noche, bro. Esperando que alguno tenga el error para dar en llanto a la familia. Cari, que te lo vendía entre lo que está pasando ahí, ¿eh?